y luz en tu mirada. La noche y el mar, la brisa y tu voz formaban un suave concierto de amor, concierto de amor que nos une, que te seguirá donde tú vayas. Dejaste pasar el momento ideal, pero ya no podrás olvidar jamás. Concierto de amor que nos une, que te seguirá donde tú vayas. Dejaste pasar el momento.